noches a todos los que conectados al 99.3 MHz del dial nos escuchan a través de Radio Panamericana, que transmite desde sus estudios en la cooperativa Yancay de Huerta Grande para todo el Valle de Punilla y para el resto del mundo a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Hemos iniciado este programa escuchando música de Steve Bay. Steve Bay es un guitarrista, compositor, productor, apicultor, transcriptor de cassette a partitura, nacido en el año 1960 en Rhode Island, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y mencionaba esto de transcriptor de cassette a partitura porque fue uno de los primeros trabajos que Steve Bay hizo para Frank Zappa, transcribiendo su música que estaba grabada en cassettes o en cintas a partituras. Podemos notar la influencia de su trabajo, de sus colaboraciones con la banda de Frank Zappa en sus composiciones, pero también podemos identificar que Steve Bay ha desarrollado y desarrolló durante los años su estilo muy personal. Los temas que hemos escuchado fueron, en primer término, Bob, luego Upanishads. Ahora estamos escuchando Salamander in the Sun, que pertenecen al disco Flexible, su primer disco solista. Y ahora vamos a escuchar un tema más, Little Green Man, Pequeño Hombre Verde, que pertenece al mismo álbum. Y luego de Steve Bay vamos a escuchar a otro guitarrista, gran guitarrista norteamericano, Steve Morse. Gentlemen of the world, it is my utmost privilege to announce to you that these little green men actually do exist, for they are part of the eternal past and venture from all regions of our galaxy to find homage in our Earth's center. Governments of the world have been very good at concealing these little visitors and preparing the public with loving movies and pleasant melodies. You see, like this one. You hear that? Yes, controlled media, as to cushion the impact of the arrival of our little friends. Throughout history, many people have claimed to see strange lights in the sky. España. The truth of the matter is that these lights and beings will only reveal themselves to those who are pure at heart. For these enlightened aliens leave permanent imprinted information on the psyche of those chosen humans only to be revealed to our deteriorating planet at the point at which our civilization shall enter the new age of light without heat. About 4 foot, maybe he wants.